Crash Clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roldán y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas noches, bienvenidos a Crash Clásica. Como todos los lunes estamos en las ondas y hoy vamos a tener un programa muy especial con un viejo veterano aquí de Radio Crash. Le voy a hacerle honor a David que nos lo presente, porque hoy vamos a tener un programa de música total. ¿A qué sí, David? Sí, claro que sí. Buenas noches, Enrique. Sí, el invitado que tenemos hoy es John Falcone, que su faceta más pública es fagot y contrafagot, ¿no? De la OSPA, ya saben, la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, la Orquesta de Todos los Asturianos, de la cual estos humildes, aunque de charracheros reporteros, son abonados, hinchas y a veces hasta hooligans a veces. Pero John tiene un montón más de facetas, que es de las que nos va a hablar hoy aquí, porque además de fagotista, pues dirige, compone, improvisa, enseña y bueno, un sinfín de cosas que él mismo nos explicará y nos ejemplificará con música. Y tal como decía Enrique, ha pasado varias veces por Radio Crash, de la mano de Pedro Menchaca, en el programa Vericuetos. Y además también se da la feliz coincidencia que ya habíamos hablado de él aquí una vez con nuestro invitado Eduardo García Saloña, que de hecho incluso nos puso una música en la cual tocaban ambos, Eduardo el piano y John el fagot. John, bienvenido, muchísimas gracias por venir. Un placer, David. Bueno. Cuéntanos entonces un poquito de que... Bueno, me pediste venir y como dejáis una libertad total, bueno, claro, puede ser algo bastante peligroso. Igual hoy no dañamos a nadie, los oídos ni las sensibilidades, no. Porque voy a hablar de unas cosas que, bueno, no tanto fuera de lo normal, pero algo, sí, fuera de lo que se escucha habitualmente. Yo, como llevo 27 años tocando en la Orquesta Sinfónica... ¿Eres miembro fundador entonces, no? Fundador casi. Puro, no, casi. Llegué en noviembre del 91, cuando habían empezado en abril. Desde Estados Unidos, ¿no? Yo llegué entonces, desde Estados Unidos. Como el primer director, que era Jesse, que era americano con también, Jesse, ¿no? Levine. Tú empezaste, sí, con él entonces, claro. Y, bien... La música, y antes también tocaba, llegué con 29 años, llevaba 8 años viviendo y haciendo freelance en Nueva York. Uh-huh. Y la música sinfónica es fantástica, no voy a decir que no me guste, tocamos, además tenemos mucha suerte aquí en Asturias, tocamos ópera, uh-huh, grabamos cosas, bandas sonoras de películas, uh-huh, y es muy variado, pero no deja de ser algo bastante... cuadriculada, ¿no? Enjaulados estamos, uh-huh, dentro de lo que es la música clásica. Y yo que siempre jugaba con la improvisación, tocaba en big bands desde primeros años de la universidad, desde el colegio, desde el, uh-huh, instituto tocaba. En el colegio yo tocaba en un grupo de Dixieland, ¿no? Con 12 años. Así que era más la tradición ahí. Nunca dejé de explorar. Uh-huh. Y... toqué un poco de jazz, nada más llegar a Asturias, conocí a Joshua Cool, ajá, contrabajista de la OSPA y fantástico, sí, músico de jazz, sí, sí, sí, sí, improvisador. Él es de Brooklyn, mis padres son de Brooklyn, así que hermanos de leche ya desde el primer día. Ajá, claro. Y formamos un grupo y conseguí engañar a alguna gente pensando que yo era suficiente bueno para tocar el jazz aquí en público en Asturias. Hicimos un cuarteto y grabamos incluso dos discos que a la vez que... Itzhak Turienzo, ajá, era pionero de jazzista en Asturias, uh-huh, grabó el primer disco de jazz, uh-huh, en Asturias, y nosotros, el John Falcone Group, uh-huh, grabamos lo que yo creo que era el segundo disco, uh-huh, de jazz. Eso era con Joshua y con Alfredo Morán a la guitarra, uh-huh, Alfredo que es de Oviedo, y Félix Morales a la batería de Gijón. Uh-huh. Y grabamos dos discos y pasamos bien. Y... tocabais mucho en Oviedo, en este, ¿cómo se llama? El Danis, ¿no? Este que está... En el Danis mítico, tocamos, este. Yo toqué en el Cabaleño. Uh-huh. Ah, Cabaleño, sí. ¿Te acuerdas? Uh-huh. Que cerró, me parece. O abrió ahora con nuevo... Cambió un poco la orientación, sí, ahora cerraron, anda con las cervezas artesanas y estas cerraron, cosas. Sí, cerraron sí. Los dos, cerraron el de Gijón y el de Oviedo, y el de Oviedo se ha reconvertido en sí, solo en cerveza o algo así, no, sí. Parece que no tiene directo ya, creo como sí. Tenía antaño. Sí. Y en el Salvaje que está enfrente, uh-huh. Cuando se llamaba la antigua estación, tocábamos ahí, se coge... y nada, por muchas partes en festivales y tal. Bueno, es que yo creo que hoy vamos a demostrar que los músicos de la clásica no son gente cerrada, sino que hacen muchas más cosas que música clásica, que hacen jazz, que hacen improvisan. Y hoy tenemos un programa, claro, que la gente va a flipar un poco, que sí, sí, como esperamos. De hecho, yo nos comentaba antes que tenía también mucha relación con Carlos Pizarro, que claro, fue también el conductor de un programa aquí en la casa. Uh-huh. Y bueno, no es la primera vez que vienen personas que están así un poco a caballo entre estos dos mundos. Tuvimos a Eduardo, como ya hemos dicho, y hemos tenido también, que se me olvidó comentártelo, hemos tenido a Andreas, me estaba acordando ahora, Andreas Pritzvitz, también estuvo aquí, nos dio un programa fantástico, precisamente por esa doble condición que tiene de músico con formación clásica, pero con esas inquietudes. Casi la matamos de frío, acuérdate. Sí, es verdad. Sí, sí, la matamos de frío. Pobre hombre. Sí, sí, sí. No, lo pasamos muy bien con él. Es alemán, Andreas. Claro, claro. Pues parecía de Benidorm, ¿eh? Sí, sí. Está muy arraigado en España. Igual que John, por otra parte, que John vive en Noreña y tiene familia allá y tal. Bueno, nos consta que ha arraigado en Asturias de una manera ejemplar. Bueno, pues empezamos con la música, cuando quieras. Sí, bueno, vamos a seguir un poco la trayectoria del jazz. Yo, bueno, como dije, engañé a más, poco a poco menos gente estaban engañados con lo que hago. Bueno, la verdad es que me cansé un poco estar también otra vez enjaulado por los acordes. Sí. Y dije, a ver si salgo un poco de ahí, y entré en el género, en el mundo de la libre improvisación. Ajá. Que es muy, no tienes acordes, puedes tocar las notas que quieras. Uh-huh. Pero que te ocurre, ¿no? En el momento. Uh-huh. Y es difícil crear obras coherentes. Claro. Necesitas estar rodeado... Dime. No, digo que claro que sí, efectivamente. Que hay que estar rodeado de gente con quien tienes confianza absoluta. Claro. Que sean buenos amigos. Y desde ahí ir dialogando, tanto como estamos... Nosotros estamos improvisando nuestro diálogo ahora, sí, entre los sí, tres, sí. Y todo el mundo lo hace. Pero no lo digas, John, que nosotros siempre decimos que tenemos un guión aquí muy, muy detallado. Calla. ¡Nos has delatado! Bueno, lo mismo, gente dice cuando escuchan algunos libres, las improvisaciones libres, no creen que no hayamos planificado algo. Hmm. Dice, pero dijiste que vais a hacer tal y tal, y hablaste, no, cero. Pero quizás si llevamos tiempo tocando juntos, conocemos uno al otro las tendencias. Os veis venir un poco. Pero vamos a empezar con el primer disco que grabé, que incluye improvisaciones libres. Se llama In the Web, que viene de un poema de Lewis Carroll, de Alicia a través del espejo. Uh-huh. Y es una colaboración con Eduardo Salueña. Uh-huh. Y Edu y yo encontramos un estilo... Dentro de la tonalidad hay, y muy rítmico y muy organizado, pero está todo improvisado, reaccionando uno al otro. Esto viene de, se llama Mountain Heart, este tema, que quiere decir corazón de la montaña. Bueno, Enrique, es la pista número 4, ¿eh? Así es. Habíamos dicho antes la 1, es la 4 finalmente. Entonces vamos a ver, 1, 2, 3 y 4, ya está. Esperemos que no falle el reproductor, que estás en Radio Cara, sabes que aquí es todo muy libre, hasta los electroduendes que andan por aquí populando. Esperemos que funcione. Vamos para allá. Yo creo que va, ¿eh? Thank you. Bueno, yo creo que hay gente que gana premios con esto, ¿eh? No es por nada, ¿eh? Que ojalá. No, vamos, yo me que tú estás, yo, no sé, tiene una coherencia la música, no es una cosa que es, no sé, extraña, ni mucho menos, ¿no, David? Bueno, ya dijo John que tiene una base tonal, bueno, modal más bien, ¿no? Vamos, que en cualquier caso hay sonoridades reconocibles. Sí. Comparado con otras cosas, sí. Hay tonalidades que llegamos a estar de acuerdo, sí. Más. Sí, claro, sí. Pero a veces vais llegando por turnos, ¿no? Se produce ahí momentos de politonalidad, la verdad es que es muy interesante. Yo quería, bueno, decir una cosa simplemente, que a veces, hablando de la improvisación, confundimos un poco y pensamos que para improvisar no hace falta tener ninguna base y esto a veces genera ciertos malentendidos en la música y en otras artes, ¿no? Es decir, si John o Edu, otras personas pueden llegar a improvisar con esta coherencia y esta belleza, pues es porque hay mucho trabajo detrás, no de ponerse de acuerdo lo que van a hacer en ese momento en concreto, pero hay mucho estudio previo de técnica al instrumento, de armonía, de procesos constructivos, compositivos, y luego eso tiene ese resultado, ¿no? Que no se trata de estar esperando la inspiración simplemente, ¿no? Tiene que haber un colchón para recibirla. De hecho, los más grandes improvisadores de la historia, bueno, pues todos los grandes compositores eran famosos además por ser grandes improvisadores, desde Bach, Händel con el órgano, el propio Liszt con el piano, Mozart. Hay quien cree que, claro, esto es imposible comprobarlo porque no hay grabaciones, ¿no? Pero se atribuye probablemente la persona que más, que tiene fama de haber sido el improvisador más prodigioso de la historia, era Beethoven, que no lo podríamos... Puede sorprender porque paralelamente se reconoce mucho también que él componiendo le tardaba mucho en generar las melodías, era como muy perfeccionista y curraba mucho, pero luego cuando se ponía con el piano, el tío salía allí no. De todo, ¿no? Y Mozart también. Sí, claro. Bueno, en el barroco había mucha improvisación. Bueno, ¿no? Pero en el barroco improvisaban fugas, claro, cosa así, los Richard Cares a seis voces aquellos, ¿no? Pero además el barroco hay testimonios que incluso antes, en el Renacimiento, la prueba, las oposiciones que les hacían para ser maestros de capilla incluían improvisar fugas, les daban un tema y sobre la marcha tenía que hacer un contrapunto a tres o cuatro voces, eran unas máquinas, ¿no? Y eso era fruto, pues eso, de mucho estudio. En fin, bueno, perdona, John, que el excursus... Es muy interesante. Que sí, ese disco que participó Edu es uno que donde mucha otra... Tengo otros... Dos pianistas colaboraron, uno uh-huh. que es Adolfo Racing, uh-huh. un hombre originalmente de Argentina, que ahora vive en Gijón, tiene 80 años y pico, y también ha hecho muchos talleres por España y aquí en Asturias también, de su manera de entrar en la creación colectiva. Uh-huh. Él no le gusta llamarlo improvisación, tanto como él tiene un sistema... que se llama, él lo llama solfear, uh-huh. y es solfear uno a otro. Yo te voy uh-huh. a solfear, yo uh-huh. te solfeo, ¿no? Uh-huh. Es con gestos muy, muy generales con las manos. Si mueve mucho la mano, quiere actividad. Si hace así abajo, con las uh-huh. palmas abajo, está diciendo, no, más tranquilo, muy... Uh-huh. Intuitivo, ¿no? Intuitivo, no tan claro. Codificado como intuitivo, claro. Y otro uh-huh. del disco, otro pianista con quien hice alguna improvisación es Larry Dierdin. ¿Os suena el pianista Larry Dierdin? ¿Enrique? No. Larry lleva muchos años en Oviedo viviendo, uh-huh. es americano. Y hace muchísimas cosas. Es cineasta también. Uh-huh. Hay una película, está en YouTube, Naranjo Inédito. Y es un hombre, Larry, le gusta dar paseos y conoce a Naranjo como nadie, y hizo una película con un protagonista que es un hombre que vive cerca del el Monte Naranjo, uh-huh. y es un hombre que cuida a los albergues y uh-huh. los caminos y limpia, y es como él lo llama el monje misterioso del Naranjo, uh-huh. y ahí y Larry también es músico, toca piano y hace muchos juegos con el looping, uh-huh. tiene muchos instrumentos de percusión, y con él en los últimos años formó parte de un trío que se llama Crumbling Palace, Palacio Deshaciéndose, uh-huh. con David Moen, el tuba de la OSPA. Sí, el tuba titular uh-huh. de la OSPA, sí. Y Crumbling Palace grabamos un CD en el 2016, y también somos un grupo que nos conocemos, tomamos rezas y empezamos a tocar. Hemos colaborado en cosas, invitado a un pintor que es el cuñado de David, por ejemplo, le gusta pintar y le encanta escuchar la música improvisada. Y mientras improvisamos una sesión de una hora y media, Tony pintó un cuadro inspirado en lo que tocábamos ahí en la misma habitación. Y ese tipo de colaboraciones son muy satisfactorias para nosotros. Pero una pregunta, cuando estáis haciendo el trabajo, ¿escogéis parte del trabajo o lo grabáis del tirón? ¿Cómo lo hacéis? ¿Grabáis un disco? Para grabar un disco nos sentamos. Este siguiente, por ejemplo, grabamos en el conservatorio en Sama. El conservatorio del Nalón. Sí. Y espera, voy a tomar un trago que la voz se me va. Muy normal, esto de hablar es lo que tiene, amigo. Uno acaba así siempre un poco tal. Y sí, grabamos a un tirón. Incluso tenemos que tener cuidado porque llegamos muy espabilados, con muchas ganas. Y la prueba tenemos que hacer mínima, porque empezamos a tocar y salen cosas ya queremos guardar para la grabación. Y generalmente yo diría en este siguiente disco, que vamos a escuchar la primera pista, igual cortamos, no sé si hay 70 minutos de música aquí, igual grabamos 85 ese día. Y dijimos, bueno, eso dejamos fuera, que ya es mucho para un CD. Ya. Y elegimos un poco, pero cortar y hacer saltos, casi nada. Dejamos lo que, como decía David, esto requiere una cierta atención, hay que ser consciente del resultado global siempre. Y intentamos hacer una pieza coherente que tenga secciones, que tenga un desarrollo, claro. Donde cambien las ideas en el momento adecuado. Y escuchar, es un buen momento para decir uno de mis favoritos respuestas, porque hay gente que dice la improvisación, que es tocar lo que te da la gana, ¿no? No. Y yo digo, es precisamente el opuesto, es tocar lo que las ganas te dan. ¿Y qué quieres decir con las ganas? En este aspecto, el entorno, los compañeros con quien estás, tu estado de ser. Y luego lo que te han dicho uno y cómo, qué contestar, ir con él o decir algo distinto, cambiar de tema o ir con él mismo, o coger este tema y poner algo que contraste, ¿no? Ir juntos o saltar. Y eso es, bueno, no pensamos precisamente en esos términos mientras tocamos, pero los tenemos en cuenta. Sabemos, vamos a seguir con el ritmo. Él tiene un ritmo guay, voy a hacer este ritmo con él. No me gusta su ritmo, voy a hacer el mío. A ver si viene conmigo, a ver si se combinan. A ver si entre los dos, chocando, unimos, ¿no? Hay todo este tipo de diálogo y combinación. Y a ver si se escucha en este primer tema del disco, que se llama Murky Haywire, de Crumbling Palace, con bueno, David Moen, a ver, y Larry Derby. Vamos que arranque ya. A ver, primera pista. Thank you. Bueno, amigos, ¿qué os pareció? Nuestros queridos oyentes. Era otro estilo, ¿no? Pero... No, lo que pasa que, bueno, que uno cuando estás acostumbrado a escuchar música contemporánea, este tipo de cosas, esta música no te parece tan extraña. Porque yo, una pregunta que tengo que hacerle... Espera, que me ha saltado el siguiente tema. Me emocioné al hablar. Y es, me figuro que te exigirá mucha concentración entre todos los componentes que estáis ahí tocando esto, ¿no? Sí, hay una concentración colectiva. Claro. Estamos muy... en contacto, hay un contacto casi telepático, ¿no? Que algún momento ahí Larry y yo al piano hicimos un pop pop justo juntos y no habíamos hecho este tipo ninguna de señal, idea ¿no? antes, no. Ninguna señal. A veces hago pop pop pop pop y a la tercera me hacen pop pop juntos, ¿no? Pero era la primera, digamos, porque sentíamos que necesitaba dos notas repetidas. Olvidé decir ella que Larry evidentemente está tocando el piano preparado. Sí. Preparado. Con trastos, con instrumentos de percusión. Sí, sí, sí. Hay un llanto al final que oyes. Sí. Que tiene un cuenco tibetano invertido y está arrastrándolo por las cuerdas. Sí. Sí, sí. Encontró ahí en el conservatorio, encontramos un gong ahí esperando. Él dijo, ¿puedo utilizar eso? Y yo dije, claro. No van a decir que no, está ahí para tocar. Y oímos al final cuando íbamos acabando el tema que le preguntaba yo porque yo oía como algo de cuerda percutida, me sonaba como a cimbalón o algo así, me decía John que era un piano preparado. Enrique, lo de esto de la comunicación telepática, las señas y tal, y como jugar al mus, esto, sí, sí. Por lo que veo, como una buena pareja de mus que se entiende sin hablar. Si el juego y hay algo sabes que puedes perder, ya se pierde todo, ¿sí? Los nervios entran y el avaricio ya olvido, tiene que ser hambre para el arte solamente. Bueno, jugar al mus tiene mucho arte, ¿eh? La verdad se ha dicho. El amigo David y yo somos grandes jugadores, somos muy fans también. Escucha, otro apunte sobre improvisadores así famosos de la historia, al hilo de lo que decía él antes de John, de la manera y el grado en el que influye también el entorno, la circunstancia y demás, me estaba acordando de Schubert, que no dije antes, Franz Schubert, que lo que cuentan las crónicas es que cuando iba a las cervecerías por ahí por Viena y tal, donde había piano, se ponía a improvisar y no paraba, y de hecho tocaba, componía sobre la marcha mucho más de lo que físicamente le daba tiempo a escribir. Y sus amigos intentaban convencerle para que anotase algo de aquello, pero ya estaba tocando otra cosa. Y se quedan unos poquitos ejemplos que son justamente unas piezas cortas que se llaman justamente Impromptus, que son unas piezas famosas de Schubert, aparte de las sonatas y valses y demás, tiene Impromptus y momentos musicales, que se supone que es una muestra de lo que él improvisaba, que fueron... unos pocos que anotó un poco al azar de las cientos de piezas que podía ir generando así cuando el contexto le inspiraba, ¿no? La anécdota de Schubert de que muchos de sus obras escribió en servietas. Claro, claro. Se apuntó ahí en claro. El bar. Igual era uno de estos, no sé si eran los Impromptus o no, pero sí, algunas obras que igual inventó ser. Sobre la marcha. Claro. Él igual lo apuntó, esto puede funcionar. Claro, claro, claro. Posibilidades, ¿no? Pues bien, bueno, vamos un año después. Bueno, desde hace ya 5 años, desde el 2014, yo empecé, incluso fue aquí en este, yo empecé un proyecto que nació, la idea nació en este mismo estudio, ahora que me acuerdo. Con Pedro, claro. Con Pedro, que estuvimos... No sé si era para hacer un programa, sino hicimos una reunión aquí, mucha gente en Asturias que hacemos improvisación. Y Miguel, que era profesor en... Ah, sí, la acústica. En la acústica, él tenía la idea, decía que vosotros debéis uniros y hacer una cosa, un conjunto de improvisadores. Y yo cogí la idea y conocí a Pedro Menchaca. Porque tocaba yo, incluso con Eduardo Salueña, toqué un par de veces en su grupo de rock progresivo, Senogul. ¿Conocéis? Sí. Nos habló de... Senogul, que es Lugones, escrito al revés, que es donde ensayaron. Y como ahí hubo una tradición de tocar fagot en la música de rock progresivo, en Universero, en y otros grupos, y Frank Zappa también incluía mucho el fagot. Hice amigos de ellos y conocí a Pedro, y hablando con Eduardo dije, pues Pedro es uno, y invité a algunos de la OSPA y conocí a otros de otros proyectos, de otras partes, y poco a poco íbamos formando a un grupo que se llama Improviso. Y tocamos a menudo en festivales. Tocamos este año en el Festival Saco, también en octubre tocamos en el Festival de Danza de Chichón, porque incluimos también a bailarines. Somos ahora una plantilla de 16 músicos y 8 bailarines. Y movemos mucho, hacemos muchas actuaciones en Les Naves. La gente que quiere buscarnos en el Facebook, Les Naves está en el Facebook, y también Improviso para... Este Miguel que decías, yo nunca me acuerdo el apellido, no sé todo, pero siempre lo hemos llamado Miguel de Acústica. Miguel de Acústica, sí, bueno. Era el profesor de acústica del Conservatorio, que creo que está jubilado ya, pero estuvo muy vinculado también al taller de músicos aquí, era un gran amigo de René, de nuestro llorado René de Coupeau. Y era un paisano muy, aparte que sabía muchísimo, sabe muchísimo, como muy carismático y tal, Miguel de Acústica. Colabora con Pachi Poncena en el programa que tiene Pachi en la RPA, que es la Radio Es Mía, que lo emiten a diario de 10 a 1. Yo creo que interviene a diario. O sea, es una rareza, porque debe ser el único programa generalista de la radio en el cual cada día hay un momento que conectan en directo con Miguel y cuenta alguna anécdota de acústica o de organología de algún instrumento, pero creo que es a diario. Increíble. Y el compache tiene así muy buena comunicación. Has de escucharlo un día, Enrique. Un gran comunicador, Miguel. Además cuenta las cosas muy... sabe mucho, lo cuenta con mucha gracia. Sí, porque me hace que le llaman al móvil, ¿no? Sí. Que lo escuché yo. ¿Los has escuchado alguna vez? Pues es este. A este Miguel se refería. Sí. Bueno, hablando de Improviso, uno de los primeros integrantes era una mujer que se llama Isabel Baigorri. Enrique, si la conoces. No. Es profesora de lenguaje musical en el Conservatorio de Avilés. Y también dirige el coro. Igual la he visto alguna vez. Y canta, tiene una voz preciosa. Y ella, desde hace 5 o 6 años, se metió en la improvisación. La vi primera vez en un vídeo de un taller que hizo este Adolfo Racing, el hombre argentino. Sí, que hablaste antes. Sí. Y la vi cantar y tocar el cello. Y dices, jolín, esta persona es un musicazo. Y sin conocerla muy bien, la invité a formar parte. Y además es una persona, sabes bien, una de las personas majas que está para dar todo, y artista. Bueno, tocamos un par de años en Improviso y vino un trompetista, cantante, trombonista de Madrid para colaborar una vez con Vericuetos, el festival de Pedro. Sí. Este se llama Javier Entonado. Y Javier no tiene formación profesional. Y antes decías que detrás de esta improvisación hay mucho estudio y formación. Y bueno, Javi tiene una formación más de músico, melómano. Javi cantaba como crooner en grupos de estilo Frank Sinatra, ¿no? Y poco a poco se metió en el mundo de la música experimental. Y Javi vino y propuso grabar un disco conmigo y con Isabel. Eso, yo con el fagot y contrafagot, Isabel cantando y con el cello, y Javi cantando y tocando el trombón, autodidacto total. No tuvo una clase jamás en su vida, y había una batería en el estudio donde encontramos en el Munster, aquí en Gijón, donde hay un estudio de grabación. Pero está grabado muy casero, con un zoom de esos, ¿no? De digital, y un par de micros para tener un poco de ambiente. Pero creamos algo que yo creo que es digno de poner para alguna película de terror por ahí. Es que lo de película de terror lo pensé antes. Pues no has oído nada. Va increciendo. No, yo cuando que conste que yo la escucha de música la computamos como formación. Claro, escuchar música es algo muy formativo, y es sobre todo escuchar Crash Clásica es sumamente formativo. De hecho, bueno, dentro de poco les darán créditos en la universidad por las horas de escucha de Crash Clásica. Tenemos nosotros un amigo, se llama Alejandro, y el pobre hombre no nos pasa de romanticismo, ¿no? Y siempre digo, tú lo que tienes que hacer es escuchar música, simplemente. Tú escucha mucha música, de todo tipo, y ya verás cómo podrás llegar a... Más ampliando, pues que no logramos sacarlo de ahí, ¿eh? Pero bueno. Algún día siempre digo yo, esto algún día te gustará. Poco a poco. Bueno, escuchamos entonces. Venga. Esta es la segunda pista. ¿Eh? Sí. Bueno, esto la verdad que sí, es verdad. Esto se lo pones por la noche a un vecino y bueno, piensa que la casa está embrujada. Llama, está claro. llama a Cuarto Milenio. Sí, sí. No, es que la voz humana es claro. Que le pega un toque. Yo cuando empecé dije yo, mi madre, esto luego por la noche estaba corriendo. No, sí, pues es muy súper expresivo totalmente. La voz humana. Y tiene una capacidad, y la voz humana, como tú dices, tiene un sinfín de posibilidades expresivas. Y bueno, es interesante. Y bueno, era un poco más difícil llegar, quizás no conocemos tanto, pero es muy abierto, Javi, es muy abierto y muy experimental y muy. Busca muchos recursos y con Isabel siempre es un placer. Que, sí, sí. No, me parecía mucho más de tres personas, desde luego. Ya. Y la puse también para demostrar un poco el contrafagot. Claro, que era al final puse yo. Y empecé con multifónicos, el sonido tan rugido del fagot, es tocar varias, por las posiciones especiales, digitaciones especiales, consigues lo que llamamos multifónicos, que son varias notas sonando a la vez. Había un momento que parecía como una de esas trompetas tibetanas o algo pero así. Él tenía el trombón, él tiene su manera de tocar el trombón y como yo te digo, él hace los sonidos que él quiere encontrar, ¿no? Y la trompeta también toca algo y la percusión controla bastante también. Estuvo ahí con una batería haciendo con las manos y con una baqueta y a su manera rellenando una atmósfera, una textura. Que... ¿Y esto lo llegáis a hacer en directo? Con Javi... Con bueno, voces este, y el, tal. El trío nunca hicimos, pero las voces sí. En improviso, cuando tenemos actuaciones, últimamente utilizamos mucho la voz. Cantamos todos juntos una especie de, ¿sabes? Acordes al estilo Ligeti, ¿no? Penderecki, ¿no? Sí. Y acordes, como hay una señal en improviso donde doy la palma. Y doy una entrada para una nota larga. Puede ser tocada, pero si doy la indicación para que se cante, todos cantamos una voz y vamos, puedo cambiar una persona u otra y a veces hacemos una pregunta-respuesta, especie donde Isabel, por ejemplo, puede cantar un pasaje lírico y todos contestan. Sí, pues en directo tiene que impresionar muchísimo eso. También. A la vez ver la persona claro. Cómo reacciona es Enrique, una parte importante. Enrique ya está pensando en liaros. Ya. Escucha, que me hablábamos ahora John y yo aquí a micrófono cerrado que esto se grabó en el Festival Vericuetos. Sí, sí. Que no sabía yo que llevan 6 años ya haciendo. Sí, bueno, lleva mucho. Pedro, lleva mucho. Aprovechamos para recordar que además del Festival Vericuetos también hay un festival Crash Clásica, que no somos tan veteranos, pero bueno, este verano haremos nuestra tercera edición, la última semana de agosto, del martes 27 de agosto al domingo 1 de septiembre inclusive. Ya les iremos dando más detalles. Tenemos de momento garantizado, Enrique, un concierto con obras para trompeta solista. Oh, ya, sí. Le doy un abrazo. Conciertos barrocos para trompeta. Sí, sí. Torelli, Parsel y Telemann. Telemann, sí. Y todo esto. Ahí en la calle va a quedar muy chulo. Pero bueno, hay que pensar en alguna colaboración con esta gente también, para alguna de nuestras macarradas. No, pero este tipo de música coral, así improvisada, tiene que ser algo muy impactante, ¿eh? Sí, bueno, coral o solística. Tienes que escuchar la secuencia de Berio para voz sola. ¿Te acuerdas que nos puso el otro día Miriam la de arpa? Y te dije que hay una para voz sola que no lleva letra, que son todos efectos de estos. Y la arpa me impresionaba mucho. ¿Eh? Sí. No, todas las secuencias son... ¿Para fagota y también? No creo que acabó el de fagot. No creo que lo haya. Igual empezó... Y no recuerdo bien, pero... Son muy chulas. Paviola tiene una, sí. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Como si no fuera suficiente. No, a ver. Hay otro, bueno, hay... ¿Tenemos tiempo? Claro. Sí, pero segundo. El 17 minutos. Dentro del mismo Vericuetos, tocamos improviso una vez y hicimos un concierto compartido con un grupo con un guitarrista de Madrid, un hombre que se llama Ángel Ontalva. Y Ángel tiene un grupo de rock progresivo que se llama October Ecus, con dos U's, ¿no? Y por conocernos, por coincidir, un año me él tenía la idea de... Él tenía un grupo, un disco compuesto, ¿no? Toda música compuesta. Y quería un fagot y una flauta para rellenar, para tocar las melodías. Su primera idea era saxo barítono, pero luego cuando conoció a mí, yo pues, jolín, el fagot saldría muy bien. Y para la flautista, yo recomendé a una que toca con improviso, una chica asturiana, joven mujer, que se llama Yolanda Alba. Y Yolanda, bueno, trabajaba varios años en Madrid como profesora, estaba en la lista de interinos y estaba en conservatorio. Y ahora principalmente trabaja su marido, que es venezolano. Tienen juntos una tienda de copistería, pero de alta calidad, ¿no? Uh-huh. De grande escala y todo uh-huh. eso. Y, pero es una improvisa de manera genial. Y aprovechamos, cuando vino esto Ángel Ontalda a grabar, dije, bueno, mientras estás aquí, vamos a ver si buscamos un bolo en Noreña, donde yo vivo. Me hicieron propuse un concierto y nos lo aceptaron. Y tocamos en la Casa de Cultura de Noreña, un concierto en directo con este Ángel, que juega mucho con los looping, el looper, que son la máquina, el pedal que te uh-huh. que graba un fragmento pequeño, para la gente que no sepa, y lo va repitiendo, ¿no? Como un ostinato. Y yo enchufé el fagot y puse algún efecto, que tengo una pedalera también, y yo le directamente, que ya crea muchos efectos ella sola con el frulato y eso, y cantando y ese tipo de cosas con el micro. Pero escuchamos un número, se llama Noreña Suite, uh-huh. con Ángel Ontalda y Yolanda Alba, un experimento más rockera, más rockero del fagot y flauta, con una guitarra muy, muy rockera de Ángel. Venga, vamos para allá. Vamos para allá. Thank you. Oye, en Noreña pasan muchas cosas, musicalmente hablando. Y no sé qué tendrá, si hay un microclima por ahí, o es la dieta típica. Tal. Pero hay un montón de músicos ahí viviendo, ¿no? Hay mucha actividad. También, ¿sabes quién vive ahí? Juan Ferriol, el primero oboe. Sí. Que, bueno, Juan vivía en Tiñana. Sus hijos dirige la banda ahora. Además, en su día la dirigiste tú, ¿puede ser? La banda Noreña. Yo tengo la bandina. La bandina. Yo, los pequeños. Sí, pues Juan estuvo el otro día por aquí, por Gijón, tocando. No era tan moderno como esto, pero bueno, Britten, que para algunos ya era demasiado moderno. Y no, pues bueno, esto último sonaba como un pelín más clásico, ¿no? Sí. Veías toda la guitarra como más rock sinfónico y más un toco el rollo ese. En ¿no? el concierto este que estuviste tú, Enrique, también improvisamos un poco, aunque eso no estaba previsto. Improvisamos porque anduvimos un poco perdidos un rato por ahí. No pasó nada, ¿eh? Sonó fenomenal, ¿ves? No pasó la nada. Improvisación siempre claro, viene bien. Claro, sí, viene bien. Que por cierto, Juan dijo que prometió que vendría algún día al programa también, vale, que genial. Es otro tío que tiene muchas cosas que contar, seguramente. Bueno, pues nos queda una pieza por poner, nos vamos a ir despidiendo. Antes quería recordar a los oyentes que estén pendientes de las agendas, porque se van acabando ya las temporadas, pero todavía queda algún concierto interesante por ahí. Hay algún concierto por Levaristo Valle todavía estos días. La OSPA nos visita el jueves que viene, ¿no? Con un concierto de abono en Gijón. O sea, no este, el jueves 30. El jueves 30, exacto. Hay un concierto en Gijón y el viernes en Oviedo, y todavía queda otro programa de abono que será el viernes 7, que es nada menos que la octava de Bruckner, que eso nadie se lo puede perder. Y queda todavía un concierto de la Sociedad Filarmónica de Gijón, el último, un concierto extraordinario, que además es un concierto muy muy muy singular, porque viene la OFIL a tocar a Gijón, que esto es una primicia, no. La orquesta Oviedo Filarmonía, que nos tiene muy abandonados, más que la OSPA todavía, que ya vienen menos de lo que quisiéramos. Viene a hacer un programa, solo la sección de cuerda de la orquesta, con Abraham Cupeiro, que es un multiinstrumentista gallego, no sé si lo conoces, que toca instrumentos celtas, unas tubas por ahí. No sabemos muy bien lo que va a hacer, pero bueno, será un concierto muy chulo. Habrá una actividad previa el miércoles miércoles de la semana, que es el 5, va a hacer una exhibición de esos instrumentos justamente en la Campa Torres, él solo, sin la orquesta, de hacer como una conferencia por ahí y demás. Y luego, bueno, pues en verano ahí ya les iremos anunciando, pues ya saben, los ciclos habituales, Festival de Música Antigua, etc. John, últimas voluntades. Bueno, yo durante unos... Sí. Último deseo. Nos quedan 6 minutos. Ahí pasó volando. Una pieza de 5 minutos que hice con... Bueno, la Fundación Magistral ya dejó de existir hace unos años. Pero yo tuve la suerte de tener y dirigir una orquesta juvenil, infantil más bien, de niños que... Y pude iniciarles al mundo de la improvisación y de la composición. Y yo... Me gusta, y compusimos una obra que yo lo compuse escuchando a ellos jugando. Antes del ensayo, ellos siempre cogen el instrumento y hacen sonidos raros que les guste, o hacen juegos, o unas melodías. Vaya suerte de niños, que vaya suerte. Y eso era para mí, pues, de pequeño. Haz esto otra vez, dije. Empezó a decir... Con la flauta, oye, yo tiro el micro. Y pues esto lo vamos a meter. Y otros tocando un instrumento como percusionistas a los violines... Y al final, un trombonista, una niña, hacía de vaca. Después, eso vamos a meter en la pieza. No, y todos riéndose. Y yo les enseñé cómo hacer la flauta con las manos, ¿no? Pones las manos juntas y haces... En algún momento. Esto ha sido en directo, ¿eh? Sí, va a ser en directo. Eso es en la sala de cámara del auditorio. Y el título de la obra es Ciclogénesis Explosivo. Que pusieron los niños, ¿no? Ciclogénesis explosiva. Sin ningún daño, sin víctimas ni daño. Hay alguna melodía conocida y que ellos querían poner, y yo dije, si permite, puedes citar obras sabiendo que la estás citando, y tiramos adelante. Desde YouTube, Ciclogénesis Explosiva de Magistralla. Bueno, con esto pues nos despedimos, ¿no? Con esto, entonces. Un placer, John, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. No, a ti, lo hemos pasado fenomenal, lo he pasado muy bien, John. Gracias, bueno, más parece que has venido a la radio antes que yo, porque llevo aquí 7 años, y antes de 7 años estás por aquí, lanzando, ¿no? Y Enrique, sí, y nos queda mucho fagot, porque ya es el segundo fagotista que tenemos, verdad, porque ya tuvimos a Vincenzo Menghini, y para que vean que somos originales, hemos tenido 2 programas dedicados al fagot, y todavía no hemos escuchado ningún concierto de Vivaldi, ni el Aprendiz de Brujo, ni nada de los topics del fagot. Ni Pedro y el Lobo. Se puede hacer mucho más con el fagot. El mundo es enorme. El mundo fagotístico, olvídalo. Bueno, pues buenas noches y hasta dentro de 15 días. Bueno, yo muchas gracias, David. Bueno, ya sabéis que estáis en Radio Crash, en 105.0 de la FM, y sed muy buenos, y os dejo con Ciclogénesis Explosiva. Es que cuando vino Vincenzo... Thank you.